que pueda decir y te puedes sentar mal. Hoy voy a disfrutar, voy a creer que mi vida es solo para mí. Hoy voy a decir cosas que no te van a gustar, no te van a parecer bien. Hoy voy a pensar por mí, voy a creer que mi vida es solo para mí. Voy a mandar a la mierda todo y voy a quedarme completamente solo. No tengo ganas de quedar también contigo. Voy a mandar a la mierda todo.